Estamos acá al aire de vuelta con una edición más del programa Batuque Noir, programa del Club de San Belloro de acá de la ciudad de La Plata. Estamos acá con Octavio Paulina. Buenos días, Guilherme. También saludos a todo el mundo que escucha en las ondas de radio, en las ondas de internet que llegan más lejos todavía. Más lejos todavía, pueden llegar hasta Japón sin ningún apuro. Así que bueno, hoy estamos con un programa muy especial acerca de un músico de Lloro, ¿no? Volviendo un poco a hablar de la música instrumental de Brasil. Hoy hablando de un músico muy especial, un gran ícono de las cuerdas brasileras, ¿no? Un multiinstrumentista llamado Garoto, ¿no? O apodado de Garoto. Su nombre real se llama Aníbal, es Aníbal Augusto Sardinha, ¿no? Efectivamente. Bueno, Aníbal Augusto Sardinha, para los que no saben, es un músico que tuvo una carrera así como muy meteórica, ¿no? Pasó muy, muy rápido por el planeta Tierra. Duró apenas 39 años, pero dejó un sinnúmero de composiciones y de interpretaciones. Y más que nada y más importante que todo, dejó como una influencia muy grande en la música, en el lenguaje musical de la música brasileña. Siendo considerado uno de los precursores de la bossa nova, ¿no? De todo ese movimiento que uno en general asocia a Tom Jobim, a João Donato y a otros músicos así como Carlos Lira, todo Nara Leão, toda esa generación, ¿no? de Copacabana que estaba ahí en la zona sur de Río Janeiro, también recibieron una influencia de algunos otros músicos menos conocidos, ¿no? Y uno de esos es Garoto. Sí, Garoto es muy interesante escucharlo, las armonías, las melodías que hacía. Es eso, es como un bossa antes que el bossa. Exactamente. Tiene ahí una sofisticación que no existía hasta ese momento. Es tremendo. Bueno, el primer tema que escuchamos ahora antes de empezar a hablar se llama Vamos a acabar con el baile. A pesar de que se llama Vamos a acabar, estamos recién empezando con el baile acá en la radio. Y hoy vamos a escuchar mucha música instrumental de la mano de Garoto. Bueno, Garoto, entonces vamos a algunos datos biográficos, así más directos de la vida de Aníbal Augusto Sardinha. Él nació entonces en 1915 en la ciudad de São Paulo y falleció en 1955 en la ciudad de Río de Janeiro, ya su nueva casa. Y bueno, él sale de una familia de músicos. Toda la familia era música, ¿no? Precisamente los hermanos. Padres portugueses. Padres portugueses, claro. En un ámbito así muy de las cuerdas, ¿no? Esa tradición de cuerdas y de la lírica portuguesa, ¿no? De la manera de tocar, que vinieron con los portugueses a través de la guitarra portuguesa, a través del bandolín, del cavaquín. Son todos instrumentos de origen portugués, ¿no? Sí, ahí, charlando un poco acá con Guilherme sobre este muchacho Garoto, nos dábamos cuenta que hay muchos datos un poco inciertos de esta figura, pues tampoco, hoy en día la verdad que es muy reconocido el laburo de Garoto, pero creo que en su momento no sé si tanto, y hay algunos datos que no sabemos si son tan ciertos o tan... pero bueno, yo había leído por ahí en una página que hablaba sobre él de que él empieza ya de muy chiquitito a experimentar con un palo de escoba que le pusieron una cuerda y él ya estaba ahí empezando a meter dedos ahí a esa cuerda. Es posible, él llevaba un diario, Garoto, es interesante eso, él llevaba como un diario en donde anotaba sus inquietudes y algunos acontecimientos de la época que le llamaban la atención, ¿no? Y ahí en uno de esos diarios él cuenta que en su casa había de todo. Había saxofón, había guitarras varias y su hermano era músico y ya actuaba de manera profesional. Entonces él cuenta que a veces él iba atrás del lavadero donde quedaba la guitarra más cara de su hermano y la agarraba y después obviamente el hermano le decía que era un muleque, ¿no? Muleque es como un pendejo, sería más o menos la traducción acá en argentino, y de ahí puede ser que salga su apodo, ¿no? Porque él de muy chico empezó a tocar los instrumentos de cuerda, especialmente el banjo, ¿no? Que es una especie de variante del cavaquín, y entonces todos le decían moleque do banjo, ¿no? Fulano es moleque do banjo, garoto do banjo, después y por ahí capaz queda esa de su manera muy prodigia, ¿no? De tocar. Muy temprana edad queda ese apodo que después él queda muy conocido como Garoto, ¿no? Finalmente. Claro, él a los 11 años se ve que para ayudar a la familia empieza a laburar en un negocio de música. Ahí empezó como sus primeros contactos también con allá de su familia. Y parece que el hermano, sí, uno de los hermanos le regala su primer banjo con el que empezó ahí a también a... con un instrumento más real a meter dedos también y a empezar su carrera maravillosa. Vamos a escuchar un choro de la mano de Garoto, la interpretación de Garoto, un choro llamado Ginorá, de Benedito Lacerda, en la interpretación al bandolín de Garoto. Thank you. volvemos al programa Batuque Noir, entonces con esa hermosa interpretación de Garoto, ese lindo fraseo que tiene al bandolín. Acá nos divertimos con Otto, ¿no? Escuchando la canción de Benedito de la Cerda, sí, ¿cierto? Sí. Interpretación del Garoto. Vamos a pasar rápidamente los contactos que nos olvidamos a principio del programa de Radionauta, FM 106.3. Llamen, no se acañen. El teléfono para llamar es 451-6917. El WhatsApp es celular de La Plata, 21-670-5190. El correo, si quieren mandar un mail, es radionautafm@gmail.com. Y la página, si quieren entrar, es radionauta.com.ar. Muy fácil. Hay página de Facebook, página de Twitter, Instagram, lo que ustedes quieran. Muy bien, muy bien. Ya sin mucha demora, vamos a escuchar un temita más. Exponiendo, ¿no?, esa faceta multiinstrumentista de Garoto en una interpretación del famoso show de Pichinguinha, Cariñoso. En donde se escucha ahí como, ¿no?, ese dominio de la guitarra eléctrica con el slide guitar, ¿no?, así con la capacidad de tocar con bends, ¿no?, con esa característica de la guitarra ya moderna, ¿sí?, no tan tradicional. Así que bueno. Sí, no me acuerdo muy bien de la versión esta de Cariñosos, pero creo que lo que está tocando en esa canción es lo que se llama una guitarra hawaiana, que es una guitarra vertical. Claro, la slide, ¿no? Claro, así que tiene como una guitarra que está al revés, o sea, como acostadita, y se toca con un fierro. Claro, usando mucho esa cosa de los glissandos, ¿no? Que la nota, o sea, de una nota hacia la otra se viaja por todas las notas de manera muy rápida, ¿no? Entonces vamos a escuchar entonces esa interpretación de Garoto a dúo de piano y guitarra baiana. Volvemos después de una grabación muy antigua, ¿no? Viajamos hasta los primores de la radio, acá en Radionauta, escuchando esa versión muy linda de Garoto en la guitarra baiana. en una zona muy playera, decíamos por acá. Bueno, otros datos así muy interesantes de la historia de Garoto es que, bueno, él ya arranca a los 13 años a trabajar profesionalmente en un estreno de un salón de automóviles de la General Motors en San Pablo, seleccionado por el guitarrista Cañoto, ¿no? El famoso Américo Giacomino. No es el Cañoto de Paraíba, tampoco es el Cañoto del Cavaco, es un Cañoto guitarrista de San Pablo, que seleccionó un par de músicos y Garoto estaba entre ellos, ya destacándose entre los cuerdistas de la ciudad, ¿no? Y ahí en esa ocasión él conoce a Zezinho, que es José do Patrocínio Oliveira, que para él fue como su ídolo de adolescencia, que era un muy buen solista de cuerdas, y él empieza a perseguir, ¿no?, esa sonoridad y empieza a tocar todo el tipo de instrumento de cuerda que aparece adelante suyo, ¿no? Y ahí en el año 1930 estrena en la radio Record de São Paulo, en donde ahí empieza como una especie de batalla, de disputa por tener el pase de Garoto, ¿no?, entre las radios de la ciudad. Había ahí como tres grandes radios, la radio Educadora. Después lo contrata en 1931, el año siguiente, pagándole un caché así considerablemente más grande para un artista de la radio de esa época en la ciudad de San Pablo. Entonces Garoto cobraba, era como el Messi o el Neymar de la época. No, acá para hacer un poco de... Tampoco Messi, ¿no? Neymar, Neymar también. Ahí de la época, ¿no? Sí, bueno, hay que... Recordemos, estamos hablando de la época de oro de la radio ahí. Ya en otros programas estuvimos hablando de esta época y de los músicos de estos músicos como Garoto, bueno, como Dino, bueno, Cañoto, que también hemos hablado, Cañoto el cavaquinista, bueno, y tantos otros que en esta época de oro hubo mucho trabajo para estos músicos, sí. Tal vez venían más del lloro, bueno, de la música brasilera en general, y bueno, Garoto hizo carrera, básicamente todos sus... Hizo carrera en las radios de São Paulo y posteriormente en las radios de Río de Janeiro. Claro, precisamente. Lo que pasa en la vida de Garoto es que su padre, sus hermanos se desplazaron a otros lugares de Brasil, a otras ciudades ya ahí de la provincia mismo. El padre Garoto trabaja en la policía civil de Brasil y queda paralítico el padre Garoto y no puede trabajar más. Entonces... como que él, en un momento de la vida, como que le adjudican ser el proveedor de la familia, ¿no? El que trabaja para sostener así los gastos familiares. Y eso le provoca una cierta angustia, ¿no?, en Garoto, porque él tenía mucho tiempo para estudiar y en ese momento tenía que empezar a trabajar, creo que en una casa de discos, ¿no? Puede ser otro. Sí, una casa de instrumentos musicales, tengo entendido yo. Claro, bueno, igual Garoto obviamente que supo remontar esa situación y supo seguir adelante, ¿no? Sí, con 11 años, ¿no? Recordemos que hay que pensar, ¿no?, en empezar a laburar a los 11. Claro. No, pero era una persona con mucho hambre, ¿no? Sí, mucho hambre. Radamés Ñátaly dice que, como que él decía que, o él mataba la guitarra o la guitarra lo mataba a él. Decía que era como una cuestión medio de vida o muerte para él tocar todos los instrumentos que tocaba. Era como una, ¿no?, una apuesta de vida para Garoto. Sentía que tenía un lugar en el mundo por eso, ¿no? Y entonces se dedicó mucho. Entonces vamos a mostrar un poco de una faceta ya de compositor de Garoto, ¿no? El primer tema que escuchamos era de Garoto, después escuchamos dos interpretaciones de Garoto. Y ahora vamos a escuchar un otro tema llamado Esperanza, de autoría de Aníbal Augusto Sardinha, o nosso Garoto. Thank you. Desilusão

Acá estamos de vuelta con el programa Batuque Noir. De vuelta con Batuque Noir. Escuchando al vals Desvairada de Garoto en la interpretación de Rafael Rabelo y Juno Sete Cordas. ¿No que es? Bien podría ser, aunque no viene a tema, un disco recomendado, porque está tremendo ese disco de Dino y Rafael que sigue, está en sigue YouTube. Sigue viniendo a tema, es recomendable. Escúchenlo, hay muchas lindas interpretaciones ahí. Bueno, seguimos entonces hablando un poco de la carrera de Garoto, ¿no? Podemos hablar de una vinculación muy presente cuando se habla de Garoto, que es con la cantante Carmen Miranda. Esa cantante portuguesa que en algún momento en Brasil fue como un ícono de la brasilidad, ¿no? Sobre todo por cómo se presentaba el mundo políticamente en esa época, los Estados Unidos en franca guerra con el lado socialista, ¿no? De la cortina de hierro, como se denominaba. Buscaban frenar un poco el avance del comunismo y del socialismo acá por esos pagos de Sudamérica. Y establecieron una política de buen vecindario, como se dijo en el momento, por el presidente Roosevelt. Y ese buen vecindario incluyó primeramente un ingreso de diplomatas y del cuerpo político norteamericano en Brasil, muy presente, ¿no? Hubo casos hasta de lo que se decía la subversión de acá, de gente que fue secuestrada, ¿no? Una vez secuestraron a un diplomata americano en Brasil. Bueno, esa política del buen vecindario incluía llevar muchos artistas brasileros a Estados Unidos, ¿no? Mostrar así como que en Estados Unidos se apreciaba todas esas excentricidades que se hacían acá abajo, con esa cosa de pandeiro, cavaquinho, eso. Frutas en la cabeza, parece que se usaba. Cosa, ¿no? Claro, exactamente. Toda ya la indumentaria que llevaba puesta Carmen Miranda denotaba así un tropicalismo muy exacerbado, ¿no? Como si las personas estuviesen siempre con una banana en el bolsillo, con una melancía, ¿no? Una sandía disponible acá a cualquier rato. Y bueno, esa cantante que hacía muchas turnés ya por acá, por Sudamérica, vino a grabar mucho a Argentina con artistas brasileros, como Francisco Alves, por ejemplo. Ella fue invitada a ir en navío a Estados Unidos y presentarse allá ante el presidente de Estados Unidos. Y Garoto no estuvo primero en esa primera comitiva que era del Bando da Lua, que eran cantantes que la acompañaban, cantantes que tocaban y cantaban, ¿no? Entonces la hacían como un colchón armónico atrás ahí y también tocaban instrumentos típicamente brasileños. Era como una feria de música exótica, así, ¿no? Y bueno, entonces Garoto después recibió un telegrama en donde lo convocan porque uno de los integrantes del Bando da Lua, muy enamorado de una gaúcha en Porto Alegre, vuelve así como que desesperadamente atrás de su amada. Entonces ahí aparece ese lugar para que Garoto luciera, ¿no? Sí, en 1940 creo que fueron para allá. No, 39 me parece. 39. Pues, ahí tengo el dato que filmaron una película en 40 él figura, sí, exactamente. Figuró una película que en Brasil se llamaba Serenata Tropical y en Estados Unidos creo que se llamaba algo así como Argentinian Down, no sé qué. Algo con nosotros, no entendí muy bien de qué iba el título. Pero. Es verdad. Hablaba en realidad de no sé, de ese lugar acá que ellos no saben qué hay acá. Claro. Que puede ser Buenos Aires. Eso fue lo que me confundió del título. No sé si querían referirse a Brasil y pusieron Argentina en el título, no entendí mucho. Bueno, vamos a escuchar entonces un samba de Assis Valente en la voz de Carmen Miranda con acompañamiento de Garoto en la guitarra tenor llamado Deixa Comigo. Thank you. acaba com a valentia. Não é preciso eu lhe dar pancada, não, para acabar com a malcriação. Basta que eu fique sem fazer carinho, para ele de joelhos me pedir perdão. Perdão, ai mulato, mulato, perdão. Bem vês que eu não faço isso por mal. Se eu tenho ciúme de ti é bom, e uma sanguinha também é natural. Perdão, ai mulato, mulato, perdão. Tu bem vês que eu não faço isso por mal. E se eu tenho ciúme de ti é bom, e uma zanguinha também é natural. Deixa comigo esse mulato mal criado, e vê como se acaba com a valentia. Não é preciso eu lhe dar pancada, não, para acabar com a malcriação. Basta que eu fique sem fazer carinho, para ele de joelhos me pedir perdão. Perdão, ai mulato, mulato, perdão. Se é pretensão que eu vou te dizer, a mulher sem o homem também tem valor. E o homem sozinho devia morrer. Se você morrer, a mulata que vai, porque só assim eu irei descansar. Se você morrer, eu também morrerei, porque sem você eu não posso passar. Deixa comigo esse mulato mal criado, e vê como se acaba com a valentia. Não é preciso eu lhe dar pancada, não, para acabar com a malcriação. Basta que eu fique sem fazer carinho, para ele de joelhos me pedir perdão. Acaba com a valentia. Não é preciso eu lhe dar pancada, não, para acabar com a malcriação. Basta que eu fique sem fazer carinho, para ele de joelhos me pedir perdão. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. Volvemos acá de los estudios de Radio Nauta con el programa Batuque Noir. Escuchamos... Por último, el tema que habíamos dicho que íbamos a escucharlo primero, que es un tema de Assis Valente, un sambista de Bahía, ¿no? Autor también del famoso samba Brasil Pandeiro, para que lo escuchen los falsos baianos. Falsos baianos son novos baianos. Claro, falsos baianos es otra banda. Otra banda. Sí. Novos baianos tienen ese famoso samba que se llama Brasil Pandeiro. Bueno, Assis Valente es el mismo compositor de ese último samba que escuchamos. Y antes de eso escuchamos en dúo Rafael Rabelo y Radamés Inátaly tocando el Choro Enigma, en un disco también muy recomendable para el que gusta la música instrumental brasileira. Bien, bueno, ¿qué más podemos decir de este, sujeto? Podemos demitificar algunas leyendas. Hay varias incertidumbres mitos con este, con claro, esta figura. De, por no ser tan conocido... y no haber tanta data, la gente empieza a fantasear, ¿no? Claro. En el terreno de la fantasía, ¿no? Es como donde nace lo más lindo y a veces lo más falso, pero no importa. Estamos acá para hablar de que Garoto habría, ¿no?, acompañado a Gardel en algunas funciones acá por la zona, pero según consta en este año 35, ¿no?, en donde Garoto y su compañero Aymoré vinieron a la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil, a hacer unas fechas, y se dice, se cuenta que ellos habían, ¿no?, enveredado para acá, para el, más para el sur, y habían acompañado a Gardel en algunas fechas, pero hay una historia que pone en duda eso, porque en el mismo año Gardel fallece en Medellín, ¿no?, de un, claro, accidente de avión. Y entonces, a no ser que ellos hayan conocido a Gardel en ese medio año en que Gardel podría no estar en Medellín y podría estar en otro lado. Claro, es poco probable. Es poco probable, ¿no? Es poco probable. Pero bueno, el que quiera alimentarlo está como, si quiere, con todo lo que estamos hablando, seguir creyendo. Que acompañaron a Gardel. Claro. Sí, sí, es un dato. Y disipar esa información, es libre para hacerlo. Somos todos libres. Claro. Él, como la otra historia que supuestamente conoció a Django Reinhardt en Francia, pero también es un dato poco probable por lo pronto, porque Garoto nunca estuvo en Europa, así que... Claro, nunca estuvo en Europa. Se había muerto antes de llegar allá. Pero es posible que le hayan contado o le hayan llegado discos, porque los músicos brasileños de esa comitiva tuvieron un problema con descargar los instrumentos. ¿Por qué? No, supuestamente la aduana como que no tenían los trámites, los papeles para traer instrumentos importados, tocar, no sé, era una función que los músicos brasileños no pudieron inmediatamente empezar a tocar, entonces tuvieron un par de días libres, que seguramente estuvieron viendo atracciones en la París de la Belle Époque, ¿no? Pero bueno, Garoto no estuvo ahí. Y vamos a seguir escuchando un poquito más de Garoto, porque ya nos acercamos al final del programa. Vamos a escuchar una versión de un choro de Zé Menezes, que era un gran parcero, un gran amigo de Garoto, en una formación que también quedó conocida como un ícono así de esa sonoridad de bossa novística, de trío, que se llama Trío Surdina, que contaba con Fafá Lemos en violín y voz, Chiquinho do Acordeón, en acordeón, y Garoto en la guitarra tenor, la guitarra de seis cuerdas, después bandolín, todos los instrumentos de cuerdas que dominaba. Así que bueno, escuchemos Comigo é Assim. Fue el choro Conmigo Así, la interpretación de Trio Surdina. Vamos acercándonos al final, pero sin antes pasar la agenda del fin de semana. Hoy mismo jueves tenemos una presentación del grupo Mais Uma, haciendo una rueda de samba junto a Luis Agua y Tambores de Maracatú en Guajira. Mañana tenemos el festival Suena el Paisaje, en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja no, claro. No, perdón. Es ahí por el Meridiano Quinto, ¿no? Ustedes fíjense, porque hay actividades en Casa Marma, hay actividades que son en la propia estación y hay actividades que son en Ciudad Vieja. Está organizado ahí por la gente de Casa Marma, Anita Archetti. Está organizado en ese lindo festival. También mañana, para los que gustan del samba, pueden mirar en la página de Deja. Sé que tienen una rueda todos los viernes. Sí, no nos ahora acordamos exactamente el dato de dónde, pero bueno, tienen página ahí en Facebook, Deja Pralá. Mañana va a estar tocando en la ciudad de La Plata. Y el sábado se acerca un gran fiestón, una reedición de la gozadera popular, antigua gozadera popular. Ahora, mañana se celebran los 2 años del Quilombo La Mullerada, nuestras queridas amigas. Estarán festejando junto a la banda de candombe Taloca, ¿no? Taloca, la banda de candombe, y Nanotrópica, una banda de cumbia. Entonces va a ser una fiesta muy explosiva. Descontrolada. Muy explosiva. 61, 28 y 29. Están todos invitadísimos a hacer un descontrol. Bueno, antes que se nos vaya el programa, vamos a escuchar un tema más de Garoto, el más famoso de todos. Porque fue letrado por Chico Buarque y por Vinícius de Moraes, chamado Gente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar. Porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. E aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Bueno, ese fue el tema Gente Humilde, ¿no? Gente Humilde, de Garoto, en letra de Chico y Vinicius. Nos vamos despidiendo de ese lindo programa que tuvimos acá el placer de hacer con Octavio Paulina. Un programa sobre Garoto, estamos muy orgullosos de hacer esos programas. Les dejamos en la página de Batuque Noir una indicación de un programa de YouTube, ¿no? Que es un espectáculo que conmemora los 100 años de Garoto con varios artistas, lo pueden escuchar si les interesó esa música. Y nos vamos despidiendo, dejando un beso muy grande a todos, un abrazo, que disfruten mucho su fin de semana, su vida, enfrenten ahora el fin del año con un tema muy explosivo de Garoto llamado Lamentos do Morro. Chao. Chao.